es tan igual a mí que termino por pensar que me amo a mí mismo, que es mi sombra, nada más. Conmigo nada es igual, el sol ya no brilla, todo es oscuridad. Porque te amo, locamente. Porque te extraño, perdidamente. Y si me faltas un minuto podría morir. Porque te amo, locamente. Porque te extraño, perdidamente. Y si me faltas un minuto podría conmigo nada es igual, el sol ya no brilla, todo es oscuridad. Porque te amo, locamente. Porque te extraño, perdidamente. Y si me faltas un minuto podría morir. Porque te amo, locamente. Porque te extraño, perdidamente. Y si me faltas un minuto.